Bueno, ha llegado el momento. Mira, me he contagiado de ti un poco. Estamos aquí en Timbre 4 una vez más. Tengo como una adicción con este sitio. Esta noche tenemos la gran oportunidad de tener aquí, en vivo, a mi lado, luego de una función estelar que ha estallado la sala grande. Perdona que hable como tú, pero no puedo parar. Sucede, sucede. ¿Cómo están, queridos oyentes? Preséntate. Mi nombre es Rosita Stone y soy conductora de televisión. Me están haciendo una nota para la radio, para FM La Tribu. El programa se llama Ofrendas Urbanas, Oh, ¿verdad? genial. Rosita se atiende sola esta noche. Esta noche de verdad ha llenado la sala grande. ¿Cuántas personas metiste, Rosita? Yo creo, para mí se sentían como 559, pero si nos referimos a las matemáticas, habrán sido unas 85, habrán sido unas 130. Era un público muy bonito, había gente mayor, había gente grande, había gente pequeña, había gente verde. Muy bien, estás de gala, está toda brillosa, toda de largo, ha sido una noche pero impresionante. Los oyentes no me ven, pero yo soy una mujer espectacular y estoy vestida de gala porque hoy estrenamos en Timbre 4. ¿A qué se debe tanto lujo, Rosita, esta noche? A la vida misma, al festejo, a la inauguración, a que hoy fue 15 de abril de 2011. Muy bien, me interesó mucho lo de cultura canábica, trajiste un libro muy interesante. Tengo un libro que se llama Cultura Cannabis, ¿delito o derecho? ¿Y si es delito? ¿Es Lito Nevia? ¿Es Lito Vitale? Bien, si alguien tiene la respuesta, se puede comunicar con nosotros al programa Ofrendas Urbanas y contestar. Y se gana dos entradas para el próximo programa de Rosita, ¿que cuándo va a ser? Es el 20 de mayo, es un viernes a las 22 horas en Casa Brandon, un garito de Villa Crespo. Perfecto, lo vamos a estar subiendo a nuestra página web. Rosita, no te voy a dejar ir, va a ser rápido esto, pero te voy a pedir una ofrenda urbana de Buenos Aires o de cualquier lugar del mundo, ya que sos una mujer tan viajada. Yo he viajado por todo el mundo y te voy a dar una ofrenda urbana de la ciudad del Distrito Federal de México naciente. En México todo queda lejísimos y a ti te llevan a pasear y tienes que estarte metida en el carro mirando por la ventana un mínimo de 3 horas para ir a ver un póster pegado en la pared. Y en ese transcurso de 3 horitas en el auto tienes ofrendas urbanas para tirar para el techo, manteca al techo. Puedes ver elefantes, puedes ver puestitos de rolito manicero. Puedes ver puestitos de gente que te vende un cóctel de frutas y le puedes pedir un cóctel de pura piña. Puedes ver al presidente de la República paseándose. Puedes ver una demostración de aborígenes mexicanos en pelotas, como Dios los trajo al mundo, en las calles del DF. Así, fresquita, sin ningún tipo de sustancia. Ningún tipo de sustancia, fresquita, levantada a la mañana, sin ayuda de ningún psicofármaco, sin ayuda de ninguna cultura canábica, tú ves a los aborígenes en pelotitas reclamando por sus derechos que nunca se los van a reconocer. Muy bien, Rosita, te agradecemos mucho tu tiempo en esta noche de gala y te vamos a dejar festejar con todo tu equipo de fans que está en la puerta con pancartas y hay gente llorando que la acabo de ver, así que realmente es un fenómeno que te va a sorprender cuando salgas. Yo lo Hay acabo de ver. gente llorando, les Sí. han robado algo. No, no, no, parece que hay una chica con una esponja que le regalaste. Que está Limpiando todo el secando, teatro. sí, está generando una nueva situación. Yo les quiero decir a los oyentes que ustedes no la ven, pero Verónica del Vecchio tiene un look de motoquera que es Mickey Rourke. Muchísimas gracias, Rosita, y cuando quieres estás bienvenida a nuestro programa. Estoy llegando. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.